la difteria se trata de una enfermedad prevenible por vacuna. Y ya cuando hicimos los primeros análisis en base a las coberturas vacunales que existían en el país, vimos cómo especialmente donde inició el brote, que fue en el estado de Bolívar, las coberturas vacunales eran extremadamente bajas, y es muy probable que a partir de ese foco, es un estado donde se moviliza muchísima gente de todo el país por diferentes razones, entre otras la minería, y vemos como entonces ha pasado a otros estados del país, no solamente ha llegado a Caracas, pues, sino que también ya está en más de 6 estados del país donde se han confirmado casos de manera extraoficial. Entonces, esta muerte definitivamente es otra muestra de la falta de coberturas vacunales, que es uno de los principios básicos de la prevención. Toda persona debería estar vacunada, y en particular en el esquema nacional de vacunación de los niños pequeños.